Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. De dónde vengo no hay nada, se lo llevo a algún ladrón. Y a ver, café nos tocaría endulzarlo con un toque de papelón. De dónde vengo la calma, no es más que pura ilusión. Impera el drama y en vez de campana. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a una emisión más de Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo y hoy enmarcamos nuestro programa en los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estimada Janis, como siempre, un gusto y un honor compartir contigo estos micrófonos. Aquí saludando a Arturo Espinosa y pues para nosotros y nosotras es muy importante hablar sobre derechos humanos, pues no son una simple idea, son vida, historias, son dignidad. Para abordar el tema, tendremos la palabra de Víctor López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, quien subraya los pendientes que hay para que nuestro país realmente gocemos de una vida digna. Y en la agenda más noticiosa, contaremos con las breves informativas de nuestro compañero Tomás Saf, así como las voces desde los territorios de los corresponsales en red, a cargo de Iván Fernández. Y en la música, estaremos escuchando diferentes expresiones americanas en pro de los derechos humanos, como esto que escuchamos de fondo de la agrupación venezolana La Pagana Trinidad, esta pieza titulada ¿De dónde vengo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Nuestro compañero Tomás Zapf platicó con Víctor López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, mejor conocida como la Red TDT, quien en este día resalta la realidad y los retos que actualmente se viven en nuestro país en el marco de derechos humanos. En torno a los pendientes, yo creo que tenemos varios retos. No nos olvidemos que gran parte de estas obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos corresponden a las autoridades. Son todavía continúan siendo funcionarios públicos de los distintos niveles y continúan con este abuso de poder, con este uso de poder, terminan no reconociendo los derechos que consideran ellos que son privilegios o que son demandas políticas para golpear a un partido en turno. Entonces, me parece que en torno a los pendientes tenemos todavía varios retos en materia de que la incorporación de la conciencia de los derechos humanos en el servicio público sea una realidad. Y grandes temas estructurales en México, sin duda alguna, tenemos el tema de desaparición forzada. El tema de desaparición forzada es uno de los grandes pendientes que tenemos en México. En la crisis forense en materia de desaparición forzada es uno de los pendientes graves en el país. El tema de militarización también, nos parece que el tema de la, llevamos ya más de 4 años, más de 6 años, con un modelo de seguridad militarizada y hemos visto hoy en día pues que tenemos territorios polarizados, bajo el control del crimen organizado. Entonces, pues el tema de la militarización, nos parece que tenemos un pendiente como Estado y sociedad civil de transitar a un modelo de seguridad pública, ciudadana, civil y no militarizada. El tema de desplazamiento forzado es otro de los temas que nos ocupan. No solo hablamos de las comunidades campesinas, indígenas, agrícolas, que han sido desplazadas ante las olas de violencia que el crimen organizado ha impregnado en los territorios, sino también a periodistas, comunicadoras, personas defensoras que han tenido que abandonar su lugar de trabajo, de residencia, han tenido que ocupar un refugio temporal o que están en el exilio derivado de las consecuencias de violencia y la impunidad. El tema de movilidad humana, México se ha convertido en, es un paso obligado de miles de personas en movilidad de Centroamérica y de otros continentes, y nuestro país tiene como reto poder integrar este paso, este libre tránsito, garantizar estos derechos que tiene la población en movilidad y de alguna manera armonizar esas políticas de migración, no criminalizarles, no judicializarles y sobre todo poder comprender la dinámica del fenómeno de movilidad humana. Sin duda, hay población más vulnerable que otra por las realidades estructurales y sociales en las que vivimos, como nosotras las mujeres, que sin querer victimizarnos, al final seguimos siendo cifras dentro de las estadísticas donde pareciera que no tenemos derechos en este país. Continuamos con Víctor, defensor de derechos humanos e integrante de la red TDT. Que desde hace mucho tiempo tampoco hemos resuelto en materia de retos, todo el tema de violencia feminicida. El tema de violencia feminicida en nuestro país atraviesa por múltiples capas y múltiples responsabilidades. En nuestro país todavía pues, los aspectos de patriarcado, paternalismo, machismo, se ven reflejados en una violencia cotidiana, directa, en el núcleo familiar, en el ámbito del íntimo de las parejas, pero además hay una carta de impunidad del Estado mexicano en torno a la violencia feminicida. Vemos de manera lastimosa que los crímenes que se han cometido pues no tienen medidas de repetición, no cuentan con medidas de reparación del daño hacia las víctimas. Tenemos 22 alertas de género en México que están siendo pues seriamente cuestionadas por las víctimas directamente en torno a su no funcionamiento. Entonces, el tema de violencia feminicida no es un tema menor y en materia de derechos humanos nos parece que es urgente la agenda de garantizar a las niñas, jóvenes y mujeres pues una vida libre de violencia. Entonces, estos son como algunos de los aspectos que nos parecen importantes en México resolver. Y pienso que son retos que tenemos ante organizaciones civiles, pero también el Estado y las autoridades, ¿no? Escuchando la canción Protesta de Aterciopelados, continuamos en Polen al Aire, donde estamos hablando sobre los retos que hay en México en este Día Internacional sobre la Declaración de los Derechos Humanos. La sociedad civil organizada, defensores de derechos y periodistas son algunas de las personas que constantemente buscan por velar que los derechos se respeten, y a pesar del difícil ambiente en el que vivimos. Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, nos comparten su lectura. Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas personas pues que promueven, protegen, defienden, acompañan procesos de defensa de los derechos humanos. Somos también quienes estamos de alguna forma en contacto directo con estos temas en todo momento. Y la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, también tenemos todavía graves, grandes pendientes. Si revisamos el mapa de perpetradores, continuamos viendo en términos incluso de las estadísticas oficiales que un 35% de las personas agresoras a personas defensoras de derechos humanos continúan siendo servidores públicos de los distintos niveles. Otro 35% que reflejan las cifras oficiales son actores que catalogan como no identificados, que nosotros desde las organizaciones civiles sabemos que entran desde particulares, pero sobre todo crimen organizado que no reivindica estos actos, ¿no? Y un 30% en esto en cifras oficiales sí reconocen que provienen las agresiones del crimen organizado, es decir, que sí fueron reivindicadas. Entonces, digo, solo con este panorama de porcentajes de perpetradores, el Estado reconoce pues que hay servidores públicos, crimen organizado y un porcentaje de actores no identificados que ponen en riesgo la vida y la labor de personas defensoras. Esta es una de las razones y de los pendientes que nos ocupan en términos de la atención inmediata a la protección de las personas defensoras. Y bueno, el mecanismo de protección federal en sus cifras oficiales también tiene a más de 2.500 personas, periodistas y defensores incorporados al mecanismo de protección y cada mes hay solicitudes de incorporación, lo cual nos refleja que las condiciones en el contexto no están mejorando. Un aspecto también que nos parece importante recuperar son los esfuerzos que desde la sociedad civil están realizando diversas organizaciones de derechos humanos en torno a crear plataformas, alianzas, redes, espacios de protección. Nosotros como Red Nacional de Derechos Humanos nos articulamos con otras organizaciones de protección y defensa de los derechos humanos que estamos buscando estrategias desde la sociedad civil para poder responder a estos desafíos. Pienso en el espacio de organizaciones de la sociedad civil, espacio OSC, pienso en nuestra alianza que tenemos con la Plataforma Oaxaqueña de los Derechos Humanos, con la Red Jalisciense de Derechos Humanos, con el Grupo de Trabajo Región Frontera en Chiapas y nuestras colegas de la Red Nacional de Defensoras para generar estrategias de protección que nos permitan continuar realizando este trabajo tan importante en México, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que las personas defensoras, los medios comunitarios, los periodistas, las periodistas, tenemos un papel activo y corresponsable también ante los desafíos que nos encontramos hoy en día en el contexto mexicano. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura. De este difícil panorama que se tiene desde la red TDT, queremos resaltar la importancia que tiene el trabajo articulado entre sociedad civil, periodistas, activistas, medios comunitarios, para seguir velando para que los derechos humanos en México se respeten. Y así es como escuchamos a René Pérez Joglar o Calle 13, quien retrata en su tema La Bala la difícil situación de los defensores de derechos y en esta última intervención desde la red TDT se resalta el balance general del Día Internacional de los Derechos Humanos, las buenas prácticas y los aprendizajes que se han tenido en el camino, que sin duda son un gran aliciente para continuar con la difícil labor de defensoría. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde. Sí, yo pienso que desde la Red Nacional nuestro balance en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos lo podría definir en dos partes. Quisiera empezar un poco por la parte de aspectos de buenas prácticas, de aprendizajes, de aspectos positivos. Hoy en día, muchas personas, activistas, llámense jóvenes estudiantes, madres buscadoras, trabajadores agrícolas, campesinos, pescadoras, profesores, muchas personas que realizan un trabajo de promoción y defensa de sus derechos en primera línea tienen mayor conciencia y conocimiento de que están ejerciendo una labor de personas defensoras de derechos humanos. Desde la Red Nacional hemos podido conocer en diversos contextos cómo esta toma de conciencia, que no ha sido fácil, ha sido producto de un proceso histórico de luchas continuadas, es hoy en día un aspecto positivo. Me parece que el tema de los derechos humanos ya no es un tema de abogadas, abogados, expertos, integrantes de organizaciones civiles. Hoy en día hay una conciencia más real por parte incluso de infancias, juventudes, obviamente, de que los derechos humanos son una herramienta, son un elemento clave en los proyectos de vida, en la defensa del bien común y pues obviamente en este proyecto de vivir en paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Agradecemos a Víctor López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, y a nuestro compañero Thomas Zapf por la realización de esta entrevista. Y los que se fueron y vinieron de Vinilo Versus nos pasan al contenido informativo. Los dejamos con las breves informativas de la semana a cargo de Thomas Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Cierre de la Casa de Asistencia de Tlaxcalancingo impide labor de Radio Choloyan. Radio Choloyan denunció a principios de diciembre que vive un momento de incertidumbre, pues la presidencia auxiliar de Tlaxcalancingo ha decidido cerrar la Casa de Asistencia Social de la comunidad, espacio en el que ha operado Radio Choloyan durante más de 6 años. La radio comunitaria señaló que quienes administran la Casa de Asistencia Social quieren cobrar cantidades inadecuadas por impartir talleres dentro de sus instalaciones, situación que afecta a alumnos y docentes. Además, advirtió que desea un bloqueo arbitrario al equipo de Radio Choloyan, se trataría de un acto de censura. recordando que la presencia de la radio en la Casa de Asistencia Social durante los últimos años fue posible sin objeción de ningún representante gubernamental. Más información en fmcholoyan.org.mx. Velada en la FIL Guadalajara y más movilizaciones por el asesinato de Marcos Aguilar, autoridad agraria de Azqueltán. Organizaciones, ciudadanos y representantes de la comunidad indígena autónoma Vixárika y Tepehuana de San Lorenzo, Azqueltán, realizaron una velada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para exigir justicia por el asesinato de su autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, ocurrido el 26 de noviembre de 2025, y por todas las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos asesinados en Jalisco durante este año. Las autoridades de la comunidad señalaron que los agresores operan bajo una red de cacicascos y pequeños propietarios que han intentado apropiarse del territorio comunal, aprovechando la inacción de las autoridades. La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán anunció más movilizaciones para este 10 de diciembre en la Torre del Caballito, en la Ciudad de México, y en el Santuario, en Guadalajara. Con información de sonadox.mx y Desinformémonos. Inauguran la radio Voces Afromexicanas, primera radio impulsada por mujeres afromexicanas. A finales de noviembre, en la costa de Oaxaca, fue inaugurada la radio Voces Afromexicanas, que se transmite por la 107.3 de frecuencia modulada, desde la comunidad de San Marquitos, Villa de Tututepec, Oaxaca. Sus impulsoras afirman que esta radio comunitaria de uso social con concesión es la primera radio comunitaria gestionada por mujeres líderes afromexicanas y que Voces Afromexicanas surgió para visibilizar la vida comunitaria y colectiva de los pueblos afromexicanos de Oaxaca. Invitan a integrantes de la comunidad a sumarse para que sus voces sean oídas en todas partes a través de la radio. Enhorabuena, Voces Afromexicanas. Con información de istmopress.com.mx. Y desde los territorios, las y los comunicadores comunitarios nos comparten los sucesos más relevantes de estos últimos días. Escuchemos a los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la experiencia de agroecología en Costa Rica. También en el contexto de las fiestas decembrinas y los adornos navideños, platicaremos de la extracción de musgo y el impacto ecológico que esto tiene. También desde Veracruz nos informan que un juez niega la justicia a Diego, indígena otomí, que fue torturado por la policía ministerial. Esto es Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández. Bienvenidas y bienvenidos. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido con la experiencia de agroecología que tienen en Costa Rica. El reporte es de Yasmín Bonilla, de CESDER. La agroecología, una oportunidad para el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente en Costa Rica. La agroecología es un enfoque integral que puede transformar la forma en la que se produce y se consumen los alimentos. Al promover la producción de agroecología, se puede proteger la biodiversidad, promover la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural sostenible. Tenemos la entrevista de la compañera Katia Monge, que es técnica en agricultura orgánica, que viene de la organización UNAC, sindicato donde se levanta el sector productivo de la nación de Costa Rica. La agroecología también apuntamos también hacia la agricultura orgánica. Es como lo que más trabajamos en Costa Rica con agricultura natural, por decirle. Soy técnica en agricultura orgánica, pero he tratado de llevar toda la sabiduría del orgánico más bien a trabajarlo como agroecología y no tanto como agricultura orgánica, ya que la agricultura orgánica necesita tener un certificado orgánico que además no lo produce la misma Costa Rica, sino que es como empresas transnacionales que vienen a decirme a mí cómo tengo que hacer las cosas para poder tener un certificado orgánico. Entonces, como técnica de la organización, tratamos de llevar la palabra a agroecología para usar las técnicas. Reportó Yasmín Bonilla. Y ahora vamos a hablar de la extracción de musgo y su impacto ecológico. El reporte es de la compañera corresponsal Rosario Martínez de Yoltlactoli Radio. En México es muy común que en este mes de diciembre se utilice el heno o el musgo para las decoraciones de las fiestas decembrinas. Sin embargo, esta actividad genera un alto impacto ecológico. Estas plantas se venden en los mercados en grandes cantidades y muchas veces son obtenidos de forma ilegal y sin llevar un adecuado manejo. El heno y el musgo son plantas que tienen una función importante en los bosques, como mantener y aumentar la humedad o evitar la erosión del suelo, entre otras. La etnobióloga Melina Cortés nos habla de esta problemática. La función del musgo es retener la humedad, disminuir la erosión del suelo y ayudar a filtrar el agua. Cabe mencionar que en los bosques de pino encino, donde se encuentra más el musgo, tiene una gran capacidad de absorción debido a la cantidad de agua que se libera al ambiente. También es un nicho ecológico para animales pequeños, lo que son insectos, caracoles, diferentes insectos. ¿Qué pasa si se llega a romper ese equilibrio en el bosque principalmente? Uno de ellos, la erosión del suelo. Ya no va a tener la permeabilidad y la capacidad de poder generar más captación de agua. Los mantos freáticos se van a disminuir y sobre todo vamos a tener inundaciones, por lo mismo de que no va a haber cómo se capte la humedad ni el agua en las plantas. También se va a romper el equilibrio, ya que no se va a tener ninguna protección en el suelo. Informó Rosario Martínez. Y ahora nos vamos a la Sierra Norte de Veracruz. Desde Radio Guayacocotla nos mandan la noticia de que un juez negó la justicia a Diego, indígena otomí torturado por policía ministerial. Es el reporte de Angélica Tolentino de Radio Guayacocotla. Les saludo con mucho gusto desde Radio Guayacocotla para compartirles la siguiente información. Juez de Veracruz niega la justicia a Diego Fernando, quien fue torturado por la policía ministerial. Nos encontramos aquí frente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y estamos aquí con José de Jesús Segovia, quien es abogado del Centro Pro y más bien acompaña este caso. El pasado 19 de noviembre, el juez de control de Guayacocotla, Felipe López Aburto, determinó que no iba a conocer del cierre de la carpeta de investigación de Diego. ¿Esto qué significa? Significa que el Poder Judicial no quiere verificar si se está investigando el delito de tortura en contra de Diego. Está ocupando uno de los criterios más formalistas que no protege derechos humanos. Su argumento, dice, es de que este recurso de impugnación se presentó fuera de tiempo. Este juez no consideró las malas prácticas que está realizando la fiscalía, primero para no investigar diligentemente y segundo para intentar encubrir estas omisiones. ¿Y cómo lo hace? Justamente notificando fuera de término, notificando de forma inadecuada, y eso es lo que en su momento se lo señalábamos al juez. Como bien lo saben, acaba de ser electo bajo la nueva reforma al Poder Judicial y esto es algo que nos sorprende. No es posible que un juez, quien ahora llegó por voto popular, quien está aplicando, debería de velar por el pueblo, aplique uno de los criterios más restrictivos para defender a una de las autoridades más omisas del Estado, que es justamente la Fiscalía General del Estado. Así es, como organizaciones que acompañamos a la comunidad, que acompañamos al mismo Diego, creemos que esta decisión es arbitraria y no está pegada a derechos humanos. Es por ello que decidimos presentar un recurso de apelación. Este recurso de apelación lo va a conocer la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz y es la oportunidad para que este nuevo Poder Judicial retome nuevamente su principal mandato, que es proteger a las víctimas. Con información del abogado Isaac Romero, reportó para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Hasta aquí este recorrido informativo Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández, gracias por su escucha. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de una emisión más de Polen al Aire, producción realizada por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Los dejamos con esta canción de Joan Baez, We Shall Overcome, Venceremos, transmitido por la BBC de Londres en 1965. Nos escuchamos la siguiente semana. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?